cantando la esperanza. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Es la fe, fortaleza, rompe todas las tristezas, siempre firme la esperanza, no se agota, no se cansa. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Nuestra alegría y nuestra esperanza está puesta en Jesús, y con María el nuevo día celebramos hoy. Y el más grande, el amor, trae perdón.